que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Molt bona tarda. Aquí estamos, lunes 20 de noviembre del 2017. Y este es el programa número 41 de lo que llevamos de año. Y ahí estamos, insistiendo en hacer programas, porque pensamos que desde aquí, desde Contrabanda y desde este programa en especial, pues hay que difundir ideas, hay que difundir conceptos y hay que difundir luchas, y sobre todo difundir luchas con sonrisas y que nos permitan tener ese orgullo que tenemos de vez en cuando de pertenecer a este colectivo. Bueno, pues nada, desde el 91,4 de la FM nos encontramos en riguroso directo aquí en estas ondas libres. Os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo por si me queréis llamar, que hoy estoy aquí acompañado de tres micros pero sin personas. ¡Qué horror! ¿Esto qué es? No puede ser. Por eso necesito vuestra compañía. Necesito que, como hemos hecho a lo largo de estos tiempos y de este tiempo, me ayudéis a hacer el programa. Os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533. Repito, 93013-9533. Y si me queréis enviar un WhatsApp, pues el teléfono es el 644-25-8235. 644-25-8235. Bueno, ya que no tengo nadie que presentar hoy, pues me voy a presentar a mí mismo. Yo soy el Ramiro y, bueno, soy conductor de autobús de la cochera de Horta. Y nada, caña al mono. Hemos empezado haciendo especial hincapié en la fecha de hoy, 20N. Ahí habrá quien pensará, ostras, 20N, lo he puesto esta mañana en el calendario y no me dice gran cosa. A nosotros, como trabajadores, como gente que está y ha estado siempre alrededor de los movimientos libertarios, lo que nos dice el 20N es que el 20N de 1936 murió un hombre del pueblo defendiendo Madrid. No saldrá en las esquelas de vuestros periódicos, pero aquí nuestro homenaje. Nos referimos, como no, a Buenaventura Durruti, que falleció pues después de recibir el impacto de una bala el día anterior, sobre las 4 de la mañana allí en Madrid, pues defendiendo sueños, defendiendo ideales e intentando llevar adelante un pensamiento que luego se convirtió en una frase muy célebre, que es aquella de que no tenemos miedo de las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Pues mira, escuchar, eso es. No, en la radio no se mira, se puede mirar si estuviéramos en vídeo, pero escuchar. Os voy a poner un texto del Buenaventura Durruti, que evidentemente no vais a tener que preocuparos de leer, porque es un texto bajado de YouTube, esa herramienta fantástica, y que dura unos 4 minutos, pero como documento histórico merece la pena escucharlo como homenaje no solo a Durruti, a Ascaso y a todos los que lucharon en nuestra guerra, en una guerra contra un golpe de Estado que dio un dictador que también, curiosamente, aunque a nosotros no nos dice nada, falleció un 20N, igual que el otro elemento que era José Antonio Primo de Rivera. Pues venga, vamos a hablar de Buenaventura Durruti. Y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno, que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Desacreditamos la burguesía con sus cambios de la prensa, ha utilizado el pelo de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se lucran del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Bueno, con las deficiencias lógicas de los tiempos, del sonido y tal, este fue un discurso de Durruti en un meeting de la CNT-FAI en el año 36. Y bueno, no hay un discurso en que él, por lo menos yo no he encontrado hasta ahora, un discurso en que él hable en directo. Es una... Bueno, es una como se, una teatralización de su discurso, pero bueno, como nuestro pequeño homenaje, creo que está bastante bien el poderlo poner, ¿no? Sobre todo para recordar. No está mal recordar, no está mal reivindicar, y creo que no está nada mal el poder tener cierto orgullo de clase trabajadora, para poder continuar día a día en nuestra lucha por un mundo totalmente diferente a este que queremos. Y ya acabo con este tema. Voy a poner una cancioncita del Chicho Sánchez Ferlosio, que a mí me gusta bastante y que se llama Por allí viene Durruti. Sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros. Bueno, pues vaya tela con la música que hoy tenemos aquí en la radio. Se nos cuelan cosas, es lo que tiene. Bueno, pues vamos a entrar en temática. Vamos a recordaros también que este próximo miércoles vamos a tener un cursillo de nóminas en la sede de la CGT de Cataluña hasta el próximo miércoles, el día 22 de noviembre, que el cursillo está abierto a todos y todas y que los, en un principio, bueno, todas y todos los trabajadores de TMB, lo hemos estado publicitando por las cocheras, vendrán compañeros también de otras empresas a, como Casas, Sarbús y así a recibir un cursillo sobre cómo interpretar las nóminas, que a veces parecen un pequeño jeroglífico estas nóminas. Pues bueno, este miércoles día 22 sobre las 10 de la mañana, que ya sabéis que somos un poco terribles a la hora de empezar, en la calle Burgos 59, pues organizado por el sector de transportes por carretera FETIC de la Secretaría de Formación de la CGT Cataluña, pues tendremos este cursillo de formación sobre las nóminas. Y bueno, no vamos a abandonar esa sede más que durante un par de días más, porque recordar que el próximo sábado 25 tenemos el acto que consideramos importantísimo como recuerdo, como forma de reivindicar una lucha que fue la consecución para el colectivo principalmente de conductores y conductoras de autobuses de Barcelona de los 2 días de descanso a la semana. Ahora, a partir del 21 de noviembre, es decir, mañana, hace 10 años nos encontrábamos allí en la Plaza Universidad un montón de compañeros y compañeras de autobuses de Barcelona para empezar un camino que nos condujo, no sin un montón de dificultades, pero qué cosas buenas no las conseguimos sin dificultades. Todo lo bueno siempre cuesta y por eso el valor que le damos es especialmente importante, ¿no? Pues eso, justamente mañana, hace 10 años empezábamos los trabajadores y las trabajadoras de TMB la lucha por los 2 días. Una lucha que en su momento representó una sacudida a la sociedad de Barcelona, una sacudida a la sociedad bien pensante, que para nosotros representó simplemente la culminación de una necesidad vital, una necesidad de intentar conciliar eso que a veces hemos hablado tanto y que últimamente se nos queda por ahí, por los caminos, que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Pues bueno, gente como yo, que llevaba desde el año 2005 trabajando en TMB, solo disfrutaba de un descanso entre semana. Al cabo de un tiempo, resultó ser que solo trabajaba un fin de semana al mes. Bueno, pues ese cambio sustancial que representó una reducción de trabajo a nivel anual de 26 días, ese cambio sustancial que, por ejemplo, para mí este año, que yo tengo la opción de acumular las horas extras que me veo obligadas por mis servicios, estos que hago de vez en cuando, así como suplente, a hacer, me han representado pues 14 días de descanso más de los que tengo ya marcado como calendario. Pues bueno, el día 21 de noviembre del 2007 comenzábamos esa pelea. Ya habíamos estado preparando durante el mes anterior todo ese acto. Las cosas no salen por lo general como setas de la tierra, sino que hay que cultivarlo, hay que prepararlo y hay que trabajarlo, ¿no? Pues bueno, este próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, allí en los locales del SP de Cataluña, nos vamos a encontrar, van a venir, pues bueno, entre otros, Juanito Piquete y los Matasquiroles a ayudarnos a hacer el acto. También vendrá Vidal Aragonés, que es un abogado de colectivo Ronda, que nos ayudó muchísimo en toda esta pelea, igual que un montón de colectivos ajenos a la empresa y que se implicaron en una lucha donde aplicaron dos conceptos básicos que nos tienen que servir como herramienta de defensa y de progreso, que son la solidaridad y el apoyo mutuo. Pues eso, estáis todas y todos invitados, haremos una exposición, luego terminaremos con una, bueno, pues eso, con un pica-pica para celebrarlo, y nos echaremos unas risas y recordaremos ese proceso vital para conseguir 2 días de descanso. Y repito, lo haremos allí en las locales de la SP de Cataluña, en la calle Burgos 59. Empezaremos a partir de las 4 y terminaremos sobre las 10 de la noche. Y mirad, ahora para acabar este tema os voy a poner una cancioncita que se me quedó la semana pasada por ahí medio colgada. Es de un grupo que se llama Los Clash y merece la pena que le demos caña. Bueno, tengo hoy esto un poco liado, ¿eh? Me lo estoy dando cuenta de que no consigo poner ni una de las canciones que yo quería poner. Pues nada, nos quedamos sin Los Clash. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tener que buscar otra cancioncita de esas que tenemos por ahí la mar de bien y preparadas, porque todo esto está preparadísimo. Si conseguimos que... Ahí está. Venga, ahí estamos. Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues ahí está. Tenemos la alternativa a Los Clash, que hemos visto que no hay posible manera de ponerlo. Vamos a poner a Barricada en una canción que se llama No hay tregua. A ver si conseguimos que nos ayude este paratico a salir. Creo que sí. Un sueño de loco que mata. tripas corazón. De tripas. Pues. Se nos ha mezclado absolutamente todo. Y además es que como estoy solo y ya tengo una edad, me estáis enviando mensajes y... Mira, me han enviado uno. Hay quien me dice Rodrigo, me llama Rodrigo, soy Ramiro. Dice, hola Ramiro, ánimo y gracias por el esfuerzo de hacer importantes programas. Soy la Maite. Siempre te oímos. Una guía también para usuarios del transporte. Esta semana... con batacazos de cambios de muchas líneas, todo lo que representa para usuarios y trabajadores. Muy en contra. Sería bueno hacer una actividad abierta a usuarios y ver en conjunto qué podríamos hacer para parar tanto atropello y fortalecer la unión de usuarios y sindicalistas. Gracias por vuestro magnífico programa. Un abrazo. ¡Ey! ¡Joder! Pues fantástico, perdón por la expresión. Vamos a ver, pues... me ha dado una idea fantástica. Ya sabéis que nosotros hacemos el programa en directo cada lunes de 6 a 7 de la tarde, que a lo largo de la semana hay diferentes repeticiones aquí dentro de Contrabanda. Y que, bueno, que este es un espacio abierto para no solo los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona, sino también para los usuarios y usuarias del transporte público. Y bueno, pues gracias Maite por darnos ánimos. Tomo nota de la sugerencia de hacer un programa en que puedan venir usuarias. Si queréis nos ponemos en contacto vía WhatsApp y ya quedamos para que podáis venir aquí al programa. Ya veréis que esto es algo... muy cercano, que esta radio es una radio de todas y de todos y que aquí tenemos cabida, sobre todo cuando tenemos cosas interesantes que decir. Pues una de las cosas interesantes que esta semana se nos ha dado y que justamente hoy nos ha llegado la noticia es una situación que se está dando ahora con el compañero Vicente Curto y con el compañero Román Rutticelli. Recordar que son dos compañeros que han estado un periodo de baja, que el ICAM y TMB les fuerza a trabajar pese a sus condiciones de salud, y que, por ejemplo, hoy nos enviaba el mensaje Román diciendo que el compañero Vicente Curto, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fallara a favor de ICAM sobre un tema de una denuncia y le obligaba a volver a su puesto de trabajo, pues esta noche empieza a currar. El mensaje que nos envía Román es el siguiente. 15 días de maniobras y al coche. Que los servicios jurídicos de TMB desconocen la sentencia de la adecuación del puesto de trabajo. Dicen que esta última anula la anterior, también del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, cuando es sabido que no se puede juzgar dos veces lo mismo y son dos cosas distintas. Bueno, sobre el tema este de la sentencia favorable a Vicente Curto, en el que obligaba a la empresa, a TMB, a adecuarle su puesto de trabajo a sus circunstancias de salud, tenemos que decir que el juicio se celebró en el pasado mes de marzo, que Vicente, bueno, como es lógico y normal, aportó un montón de informes médicos de los especialistas de sanidad y testimonios de trabajadores y conductores de autobuses, y que TMB lo único que hizo fue alegar que había un milagroso recuperación del trabajador y que en pocas semanas pasó de una baja de una baja de larga duración de 18 meses a no ser apto para conducir autobuses de línea, y que ya estaba en plenas dificultades, ¿no? Entonces, al final, el juzgado de lo social, creo que era así, el número 14 de Barcelona, el pasado 16 de septiembre declaró que Vicente no estaba en condiciones de salud como para llevar un autobús de línea, y que condenaba a la empresa TMB a colocarlo en algún puesto de trabajo adecuado a su situación médica. Y evidentemente esto implicaba retirarlo de la conducción de la línea, porque evidentemente, y así lo marcaba la sentencia, y esto es importante decirlo aquí, si no se ponía en peligro a él mismo, a los trabajadores o a los usuarios. Pues bueno, TMB, esa empresa que se llama social, esa empresa que depende de un ayuntamiento, que en teoría es un ayuntamiento progresista, esa empresa que dirige Mercedes Pidal, no olvidemos de Esquerra Unida y Alternativa, pues pone a trabajar a un trabajador, a un conductor, que representa un peligro no solo para él mismo, sino también para las personas que lleva dentro del autobús, para los usuarios y usuarias del transporte público. De momento, ya os he leído el WhatsApp, TMB no hace caso omiso de esta sentencia, es una sentencia firme a nivel judicial y lo va a tener 15 días de maniobra y luego lo sacará a conducir a la calle. Ya os iremos explicando el proceso, cómo fue el proceso de estos días, cómo será, y que bueno, ya veremos en qué desemboca toda esta situación. Y luego el compañero Román Rusticelli, que también estaba en una situación parecida a la de Vicente, pues me comenta que dentro de 3 horas, bueno, sobre las 9 o las 10 de la noche, pues empezará a trabajar otra vez. Y que, bueno, él ha escrito varias cartas al director de diferentes periódicos, fue a ver al síndic de Greuges, pero allí le dijeron que no tenía demasiadas competencias. Y, bueno, ya ha tenido una experiencia de conducir un autobús y acabó bastante mal, bueno, porque conforme se le va acumulando las horas de trabajo, él se encuentra cada vez peor y desde aquí lo denunciamos. Y comentamos que esta denuncia no va a quedar solo en esto, sino que vamos a ver como organización y como colectivo de trabajadores y trabajadoras cómo hacemos para que estas personas que... Está claro que a nivel médico no pueden conducir un autobús por una cuestión economicista del ICAM y una mirar hacia otro lado de una empresa pública como es Transportes Metropolitanos de Barcelona, puedan salir a la calle a conducir un autobús representando un peligro no solo para ellos, sino también para los usuarios y las usuarias de los transportes públicos, ¿no? Entonces, bueno, recordar que Vicente empezará hoy como maniobras. Seguramente dentro de 15 días, ya os iremos contando, volverá a pasar un examen médico, y que en el momento en que nosotros y nosotras sepamos que sale a la calle, pues actuaremos. Eso está claro. Entonces, estoy ahora intentando buscar un pequeña reseña de la sentencia, sino que, y la sentencia, la verdad es que no solo supone un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de Curto, esta sentencia que condena a TMB a adecuar al puesto de trabajo, sentencia que TMB, por lo que estamos viendo, se está pasando por el forro. Bueno, pues la sentencia no solamente es un cambio, como hemos dicho, sustancial en las condiciones de trabajo de Curto, sino que también deja al descubierto, pues eso, lo que hemos estado hablando estos tiempos atrás, la actuación del ICAM, que da una nueva alta médica que consideramos que es claramente injusta, y que TMB, que es una empresa pública que volvemos a recordarlo, a pesar de pagar un montón de sueldos opacos y sustanciosos a sus directivos, se dedica a negar el derecho a los trabajadores afectados por enfermedades graves. Y creo que el derecho este a adecuarle su puesto de trabajo al compañero Vicente Curto ya está suficientemente demostrado a nivel legal. Bueno, pues ánimo Vicente, ánimo Román, y vamos a ver si ahora consigo poner una cancioncita del Pérez Reyes. Pérez Reyes, si no os acordáis, os lo recuerdo yo, que para eso estoy aquí haciendo el programa, es un acompañante de un rumbero fantástico que era el Pérez, y que en su momento, hablando de décimos aniversarios, cuando desde este programa celebramos en el Palau Alós el décimo aniversario de Radio Rosco, nos acompañó y estuvo allí, pues eso, poniéndonos un poquito de marchita en el cuerpo. Y junto con el compañero de autobuses Agustín Gálvez, pues estuvimos intentando amenizar la noche. Pues resulta ser que me lo encontré el otro día trabajando en la línea 24. Y bueno, no me reconoció al primer momento y se sentó cerca de donde yo estaba, y que no se entere nadie, sobre todo la empresa. Pues había alguien que tenía un móvil por allí y le puso una canción que, si no sucede nada extraño, porque tal y como está el día hoy y tal y como lo tengo yo, pues tendría que ser una canción fantástica, que se llama Joder. Joder, joder. Pues esa es la canción que le pusimos al Pérez, y quiero que la escuchéis vosotros y vosotros también. Nada, no hay manera. Tenemos algo por ahí. Algo por ahí. Ah, ya lo tengo. Ahí ya lo tengo. Ahora lo tengo. A que suena bien. Cuando consigo dar la tecla, es fantástico. Vamos allá, Pérez. Cuánto yo me fui a Santiago con mi guitarra en la mano, toqué mi rumba gitana con mis amigos cubanos. Si tú no tienes felicidad, go, te lo dará. Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Ay, que te cuesta y te cuesta y te cuesta y te cuesta y compay, Santiago te lo dará. Amo, llamo, llamo felicidad, Santiago te lo dará. Santiago tiene su cantón, Santiago tiene su amor, Santiago, la bella Virgen del Cobre, y también tiene su son. Si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Que te corta y te corta y te corta y te corta y compay, Santiago te lo dará. Amo, llamo, llamo felicidad, Santiago te lo dará. Thank you. casa de la trova, la mejor casa cubana, donde van los santiagueros a cantar toda la semana. Si tú no tienes felicidad, como Santiago te lo dará. Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Dale, disfruta, disfruta, disfruta, disfruta, compa. Santiago te lo dará. Amo, amo, amo felicidad. Santiago te lo dará. La casa la más famosa. Tiene su nombre grabado y entre la pared blanca van sonando. Olé. La felicidad. Si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Ay, que disfruta y disfruta y disfruta y disfruta y compa. Santiago te lo dará. Amo, amo, amo felicidad. Santiago te lo dará. Si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo dará. Ay, que disfruta y disfruta y disfruta y disfruta y compa. Santiago te lo dará. Amo, amo, amo felicidad. Bueno, pues este era el Tato junto con el Pérez Reyes. Es una música publicada en el año 2015 por el Taller de Music. Bueno, son dos representantes de la rumba catalana y merecía la pena oírlo. Y mira, me he animado y ahora sí que ahí estoy, que ya estoy on fire. Ahora ya tengo dominado completamente todos los controles de esta santa casa y me apetece poneros otra cancioncita del Peret. Es una cancioncita realmente fantástica que nos habla de una forma muy suya de lo que consideramos el poder. Pues allá va. Quieres tocar la rumba como se hace en Cataluña, una guitarra sonando y dos palmas que retumban. Tienes que tener sabor tocando el tirador. Si no te corre la vena, eso no lo hace cualquiera. ¿Cómo lo hace Pérez? Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, fino, fino, filipino. ¿Cómo lo hace Pérez? Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, fino, fino, filipino. Jóvenes de hoy un día tienen ritmo y armonía, las tradiciones con el ritmo que hay un día. Tienen que saber, señores, que son rumberos mayores, porque ellos tienen la llave y no hacen como nadie. ¿Cómo lo hace Pérez? Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, fino, fino, filipino. ¿Cómo lo hace Pérez? Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, fino, fino, filipino. Si quieres tocar la rumba como se hace en Cataluña, tenés que tener sabor tocando el ventilador. esa mesa. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. ¡Ay! ¿Cómo dice? Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino. Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino. Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Como el calito pino. Que yo lo mato, lo mato. Fino, fino, filipino. Ese bongo, ese bongo. Ese bongo, vámonos. Bueno, pues ya habéis visto qué manía con decir, ya habéis visto. Ya habéis oído que hoy tengo un día rumboso. Bueno, pues sí, tengo un día rumboso ahora que he conseguido encontrar lo que me impedía el poderos enviar la música tranquilamente. Y hemos metido dos cancioncitas de rumba como homenaje a Pérez Reyes y también como homenaje a toda la gente que nos ayudó a celebrar el 10º aniversario en su momento de Radio Rosco. Lamentablemente el Agustín no estará con nosotros este sábado que viene. Recordamos 10º aniversario de la lucha por los dos días. Lo celebramos allí en los locales de la CGT de Cataluña, en un barrio que para nosotros es históricamente muy afín, que es el barrio de Sants. El metro para llegar hasta allí es el metro de la línea 1 de Mercat Nou. Y bueno, en la calle Burgos 57 estaremos desde las 4 hasta las 10 de la noche intentando devolver, aunque sea durante un ratito, esa chispa que nos dio la vivencia de la lucha de los dos días. Y me había dejado antes una cosita que me había enviado también Román vía WhatsApp sobre el tema de Vicente y el suyo propio, ¿no? Es decir, cuando hacemos esto de enviar cartas a los periódicos, que luego, por cierto, ninguna sale publicada, o cuando vamos a ver al Sinde de Greulles como, digamos, como alternativa, pues que también hay que tocar para que la gente no nos diga que no nos movemos en ese sentido. Lo hacemos para demostrar que nuestra intención es trabajar, y lo hacemos para demostrar esa intención de trabajar y sobre todo para decir que no estamos en condiciones, no solo por nuestra seguridad, sino por la seguridad también de las personas que llevamos diariamente dentro de un autobús. Y ahora que he encontrado al Chicho Sánchez Ferlosio, pues os lo voy a poner, porque como estoy aquí solito, más solo que la una, y voy recuperando todo lo que había preparado y se me había diluido como un azucarillo en un cafecito, pues os voy a poner al Chicho Sánchez Ferlosio, si lo encuentro otra vez, que se me ha vuelto a marchar. Ahí viene, venga, pues ahí viene, por ahí viene Durruti. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti, y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Bueno, pues ahí, quien la sigue, la consigue. Si queréis indagar un poquito más en la cancioncita esta, habréis escuchado de fondo pues el ruido de algo que parecía agua, y efectivamente era agua. La canción está, bueno, el vídeo, la canción está grabado en la Plaza San Felip Neri. Sánchez Ferlosio está sentado en la fuente esta central que hay ahí en San Felip Neri. Si habéis paseado por esa plaza fantástica, habréis visto, pues eso, las paredes, huellas de la barbarie que se produjo en su momento. Pues bueno, hemos querido poner esta canción ya para terminar como homenaje no solo a Durruti o a Ascaso, que fallecieron, Durruti en este caso, el día 20 de noviembre, sino a toda la gente que vivió y murió por unos ideales. Y hemos insistido hasta que lo he conseguido. ¡Hala! Para que veáis que uno tiene una edad ya, pero de vez en cuando consigue poner, de vez en cuando, eso, una cancioncita. Pues se nos está acabando el programa. La verdad es que hoy no hemos tenido mucho tiempo de hacer grandes cosas, de preparaciones. Hemos hecho especial hincapié en la situación de Vicente Curto y de Román Ruchicelli. Es una situación que nosotros consideramos grave, y más en una empresa pública como TMB. Es una situación que, como colectivo de trabajadores y trabajadoras, todos consideramos y todas consideramos que cualquiera de nosotros en su momento puede verse afectado por una enfermedad que nos impida ejercer el trabajo para el que hemos sido contratados, con lo cual si sigue imperando el tema economicista en el ICAM, ya sabéis, el Instituto de Médicas, que está allí en la avenida Balcarca y al cual hemos estado acudiendo en diferentes ocasiones como trabajadores y trabajadoras, y hemos hecho manifestaciones y hemos tenido diferentes entrevistas con directivos del ICAM, incluso con el conseller de Sanidad, Toni Comín, para que situaciones como esta no se volvieran a repetir. Pero parece ser que TMB no es capaz ni de acatar una sentencia judicial en la que el juez le dice a la empresa que tiene que adecuar el puesto de trabajo a las condiciones de salud de la persona que está allí haciéndolo. Pues ahí estaremos. Ya os he dicho que estaremos realmente muy cerquita de toda esta situación. Intentaremos ponernos en contacto con los dos compañeros, a ver cómo les ha ido estos días, a ver cuál es su situación. Y recordar, son dos compañeros que son ejemplo de lucha y de compromiso con los de su clase, con los de la clase trabajadora. A Vicente Curto en su momento la empresa le propuso que se fuera al paro y que luego él peleara con el ICAM para quitárselo del medio, y Vicente se mantuvo, como a lo largo de toda su trayectoria dentro de Autobuses de Barcelona, firme y al lado de los que nosotros consideramos trabajadores y trabajadoras, y por eso, y porque su causa nos pareció justa, el resto de trabajadores y trabajadoras se puso en guardia, y en el momento en que estábamos negociando el anterior convenio de autobuses, el convenio que se firmó del 2015 al 2019, el convenio en que los sindicatos del poder CIT, UGT y Comisiones firmaron un acuerdo a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, pues ese tema ya salió en convenio. Ese tema es otro de los puntos que quedó sin arreglar en el anterior convenio, porque era, se podía haber negociado, pero como esta gente tiene el brazo de madera y le firma todo lo que la empresa le pone delante, pues junto con otras cosas, como el tema que hemos estado explicando días atrás, que estuvieron aquí Tony, Prados y Cerón, el tema de los reincorporados a autobuses de Barcelona, pues hemos tenido que empezar a movilizarlo por nuestra cuenta, porque dentro de convenio fueron incapaces de alguna manera organizarlo para que no tuviéramos que estar constantemente recordándole a la empresa cuáles son sus obligaciones. Evidentemente, si lo comparamos con los convenios de metro y de teleférico, las condiciones son bastante diferentes. En aquel momento, recordar que los compañeros y compañeras de metro hicieron varias jornadas de paro, los de teleférico también, y como premio a esa lucha, pues consiguieron unos convenios, los de teleférico y metro, también de la misma empresa, TMB, que fueron sustancialmente mejores en apartados como el tema de los reincorporados, es decir, de la gente que está de baja y que quiere volver a su puesto de trabajo y el ICAM o la empresa no lo da por actos. Pues bueno, eso fue bastante mejor en los convenios de metro y autobuses, y aquí se nos está acabando ya el programa. Lamento todos los errores que he tenido hoy. Hoy estoy especialmente espeso. No tengo aquí pues a mi amigo Mercadé, que me cubre las espaldas de vez en cuando, pero os recuerdo, el miércoles 22 tenemos allí en la calle Burgos el cursillo este sobre nóminas, y el sábado 25 tenemos un encuentro en que espero que podamos vernos y podamos estar disfrutando de algo que nos llenó a todas y todos de orgullo. Pues lo dicho, nos encontramos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda, en este vuestro programa, el de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses y el de los usuarios y usuarias del transporte público. Y tomamos nota del mensaje de la usuaria para perdonar que tengo hoy la voz un poco hecha polvo, para intentar hacer un encuentro aquí con usuarias. Ya sabéis cómo encontrarnos. Ya sabéis dónde estamos, pues quedemos, y aquí tenéis los micros abiertos para que digáis lo que consideréis conveniente. ¡Apa! ¡Salud! Me ve. letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.